Nos vamos ahora al Valle de Punilla. De Mendoza nos vamos para Córdoba. Ah, para Córdoba, el Valle de Punilla, más concretamente Villa Santa Cruz del Lago. Allí se encuentra Silvia Orequia, no sé si le estábamos diciendo bien el apellido. Ella es integrante de la Biblioteca Popular Los Morteritos y nos va a hablar un poco sobre la Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, la número 16 que se va a desarrollar hoy a la tarde en Cosquín. Buenos días, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas allí. Bien. Muy buenos días. Bueno, gracias por este contacto, por este diálogo. Y queremos que nos cuentes, para quienes no somos de esa zona, de ese territorio, de qué se trata, cómo es la Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida. Bueno, la Caminata es una iniciativa que no nace aquí en Córdoba, sino que es de Latinoamérica. La iniciaron los pueblos originarios, las comunidades indígenas, un poco para mostrar que, bueno, cómo está siendo avasallada la naturaleza, cómo eso, de alguna forma, no visible directamente, pero sí que se siente y se experimenta, afecta a nuestra calidad de vida, la calidad de vida inicialmente de las comunidades y después se amplió a todas las personas, ¿no? El tema del calentamiento global es mundial y nos afecta a todos en cuestiones cotidianas. Por ejemplo, nosotros acá, yo recién preguntaba desde dónde transmitían ustedes, en San Luis estamos separados por el macizo de los Gigantes, pero la relación que hay con el agua, por ejemplo, con la escasez que se está generando con la contaminación de las fuentes de agua, nos es común a todos. Uh-huh. Entonces, desde hace 16 años, un grupo de vecinos y vecinas de Cosquín decidieron sumarse a esta caminata. Nosotros elegimos, yo no en ese momento, porque no estaba en el colectivo, realizarla la fecha, digamos, en simultáneo a la realización del Festival Nacional del Folclore para ganar visibilización. Así que bueno, en esta noche casi de cierre, mañana termina el festival, estamos armando la 16ª caminata. Es una caminata compuesta por colectivos ambientales, básicamente, pero también sostenida y fortalecida por grupos de artistas, por científicos, por académicos, por, no sé, brigadas forestales, el grupo de la parroquia. O sea, se suma todo el que quiere y que está preocupado por estos temas. ¿Sí? El agua, la tierra y la vida son comunes a todos, y aquel que se sienta interpelado está invitado a manifestarse de esta manera. Y entonces hacen una caminata de un par de cuadras y luego terminan en una con acciones artísticas, culturales, ¿así se desarrolla la actividad? Sí, más o menos, partimos desde la puerta de la Plaza Próspero Molina y caminamos hacia la esquina de la Plaza San Martín, donde está el gran paseo de artesanos en esta fecha, y de ahí doblamos media cuadrita hasta un espacio que nos han cedido y realizamos un festival. Pero durante toda la caminata, incluso antes, hay actividades y acciones básicamente artísticas, performance, qué sé yo, grupo de tambores, bailarines, que van amenizando la caminata y que también van comunicando de una manera diferente a la oral cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son también muchas veces las propuestas de camino, de vía de solución o de idea para la política de Estado, por ejemplo. Bien, qué interesante, Silvia, lo que nos estás contando, como una caminata informativa y apelando también al arte, a intervenciones que llamen la atención, que interpelen a la gente que está ahí y que para esta fecha, como vos decías al principio, es cuantiosa porque van a Cosquín al festival, así que nos imaginamos ahí que estos 16 ediciones deben todos los años ir activándose con nuevas ideas, con propuestas para interpelar a la gente. Sí, Sí, y hacen foco cada año diferente en alguna temática. Por ejemplo, hace unos años tuvimos el tema de la contaminación del lago San Roque. Desde hace un par de años trabajamos muchísimo lo que es la autovía de montaña, que es una gran obra de ruta, digamos, que atraviesa nuestra provincia y que está unida al Plan IRSA, que es una vía de extracción, digamos, una vía de transporte para la extracción de los recursos naturales según la política mundial, digamos. O sea, no es un plan propio de la provincia, sino que es un plan que se generó en los años 60 y que se viene construyendo en distintos lugares de Sudamérica para hacer esta vía Atlántico-Pacífico. Y bueno, a nosotros nos pasa por el medio, nos pasa por Punilla también, pasa por otros valles de la provincia, y bueno, trabajamos mucho eso. Este año, evidentemente, obviamente, uh-huh, el foco está puesto, si bien la temática, digamos, artística o la temática, digamos, como de comunicación, son los cuatro elementos, el foco está puesto en el DNU y la ley ómnibus, que por decisión del Ejecutivo Nacional desmerece, desvaloriza, desfinancia y ataca todas las leyes ambientales de nuestro país. Uh-huh. Eso te íbamos a preguntar, sí, que leíamos en el comunicado que el foco va a estar puesto en eso. Claro, porque todo el trabajo de visibilización, de intentar las leyes que amparan y que protegen a los bienes comunes contra el saqueo, que se vienen visibilizando, trabajando o promoviendo para, por ejemplo, la ley de humedales que quedó ahí guardada, estén en vigencia, el DNU y la ley ómnibus viene como a barrerlas de cuajo. Totalmente, con la intención de facilitar la extracción de los bienes, la extracción de nuestras riquezas. Cuando digo nuestras, me refiero a lo nacional, a la Argentina como país, pero no son nuestras, no son propiedad nuestra, están antes que la raza humana, antes que cualquier otra cosa, y bueno, nosotros vivimos de ellas, vivimos de estos bienes naturales. Entonces, bueno, nuestra mirada es diferente, es fundamentalmente diferente, porque buscamos que estos bienes perduren para nosotros, para las generaciones futuras, y que podamos subsistir como especie también. Bien. Bueno, Silvia, la verdad que un gusto escucharte y bueno, ahí qué ganas de estar hoy ahí en esa caminata. ¿Habrá ahí alguna compañera de la bulla de San Luis que está viajando para allá y se va a sumar a la movida? Así que seguramente tendremos fotitos, aunque sea de la actividad. Y le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy la caminata es hoy sábado a las 18 horas. Concretamente, ¿dónde, Silvia? ¿Dónde comienza? Convocamos frente a la Plaza del Folclore, en la dirección de San Martín y Obispo Augustos. Es una esquina que cualquiera que esté por Cosquín pregunta cómo llego y cualquiera le va a explicar. Pero bueno, justo es una esquina, enfrente está la parroquia, enfrente está la central de policía, digamos, es como central. No es el centro comercial, pero es un eje. Y por ahí marchamos por la avenida San Martín hasta la Plaza San Martín. 18 horas entonces. Silvia, te agradecemos el contacto y que sea una tarde con muchísimo acompañamiento en esa caminata número 16. Bien, nosotros vamos a subir, no sé si mañana, pero en la semana, algunos registros de esta caminata. Nuestro sitio es en Facebook, es Por el Monte, uh-huh, y en Instagram es Asambleas de Punilla. Así que bueno, buscar y ver qué tan rica estuvo y qué tan sabrosa pone, ahí pueden buscar información. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Toda la info entonces. Te agradecemos y a disfrutar la tarde. Gracias por este contacto, Silvia. Gracias a ustedes por darnos el espacio. La verdad es que no todos los medios lo hacen. Así que para nosotros es muy, muy valioso. Bien. Bueno, abrazos. Adiós. Dialogamos con Silvia Orechia de la Biblioteca Popular Los Morteritos, vecina de Villa Santa Cruz del Lago, del Valle de Punilla, Córdoba. Se viene la caminata número 16, caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida.